El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Dictadores. A decir de Mariano Grondona, una de las plumas más esbeltas de la oligarquía terrateniente argentina, fundadora de un Estado-Nación que garantizase sus intereses, el domingo anterior, el domingo de la semana pasada, escribió que el dictador es aquel que la totalidad de la ciudadanía le confiere responsabilidades excepcionales en momentos excepcionales. Por ejemplo, la guerra. Grondona dice que los griegos, que la antigua civilización griega, le daba ese lugar, a esa categoría, a ese concepto llamado dictador. Grondona no explica, claro, que esos ciudadanos griegos, 40.000, por ejemplo, que se reunían libremente para discutir y debatir sobre los destinos de su sociedad, se sentaban sobre la propiedad de 400.000 esclavos que día tras día le garantizaban los recursos para su vida. 40.000 hombres libres sobre 400.000 hombres explotados. Esa era la democracia griega. Claro que Grondona, en la utilización de ese término, denosta la figura de los presidentes latinoamericanos, especialmente la de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fueron elegidos, sí, libremente en elecciones limpias y transparentes por la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos. Grondona también, en esa apreciación del término de dictador, fiel a sus principios, busca justificar la utilización de esa figura, la del dictador, para las dictaduras militares, cívico-militares, más sangrientas de la última parte de nuestra historia. Obviamente que la categoría excepcional para la guerra también lleva implícito que eso fue lo que llevaron adelante, a su entender, las fuerzas cívico-militares conducidas por la patria terrateniente desde 1976 hasta 1983 contra el pueblo argentino, atacando ferozmente a lo que ellos denominaron subversión. Esos dictadores fueron los garantes de los golpes. Esos dictadores hoy ya no existen, esos militares que están a favor de ese plan. Ahora bien, esos golpes ahora necesitan ser de otra forma, ser golpes suaves institucionalmente. Por ejemplo, lo que llevaron a cabo a mediados del año pasado en el Paraguay. En ese golpe a Fernando Lugo, que después de provocarle una matanza de campesinos y policías y generar un alto grado de caos social y de inestabilidad institucional, se garantizase en solo 48 horas el derrocamiento de un presidente elegido democráticamente por el pueblo paraguayo. Luego vino la campaña que erigiese ayer a un nefasto, ya podemos decir nefasto, representante de sus intereses, el señor Carter, que entre una de sus cosas confiesa no haber votado nunca en su vida porque no cree en el sistema democrático. Esa forma de golpe suave hoy les permitió en Paraguay obtener una victoria para lograr garantizarse sus intereses. Los golpes de Estado, o por lo menos los intentos de golpe de Estado que intentaron hacer a partir del último domingo en Venezuela contra Capriles, son las nuevas formas que toman estas pensamientos, herramientas, decisiones, intereses del capital financiero internacional contra los pueblos y los trabajadores latinoamericanos. Esa es la nueva forma que van a utilizar para derrocar a aquellos que sí son elegidos lícitamente por la ciudadanía. El problema de fondo en esos derrocamientos, en esos golpes, en la instauración de ese tipo de dictaduras, que cabe señalar que los únicos que sí producen dictadura es esta fuerza social llamado capital financiero internacional, la burguesía, como bien denunciase Chávez, que a la cual se enfrentó en la última elección del 7 de octubre del 2012 en Venezuela. Como decía, de fondo, lo que tiene es el problema de la propiedad. Si los gobiernos institucionales latinoamericanos le garantizasen a estos sectores la propiedad privada de los medios de producción, no tendrían ningún inconveniente en seguir apoyándolo y garantizarles un sistema constitucional, siempre y cuando, claro está, garantice sus intereses políticos económicos. Señor Matanza, Manu Chao. Hacemos los trabajadores. Muy buenas tardes, Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de la FM Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de El Guión del Medio. Lunes 22 de abril, 15:15, justo. Tarde soleada en Moreno, muy buenas tardes. Mariano, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Y muy buenas tardes a todos los radioescuchas de FM Moreno y de Guión del Medio, como bien vos dijiste. las vías de comunicación, Mariano, para ya arrancar con el programa. Así es, lo pueden hacer a @fmmoreno.com. Pueden visitar el blog de la FM Moreno, que es fmmoreno.blogspot.com. Pueden cliquear en el enlace que dice de escucharnos en vivo. O bien vía Facebook, pueden agregarnos como amigos a Guión del Medio. 90.1 es la emisora por la cual nos están escuchando, así que ya son todas las vías de comunicación. También podemos agregar el teléfono de línea, que es el 0237-4666-559. Bueno, Mariano, otra semana movida de abril, muchos temas y, como siempre, en discusión una sola cosa desde sus diferentes formas, lo internacional, lo regional, lo nacional y lo particular. Así que, ¿por qué no le anticipamos ya a todos los seguidores del Guión del Medio por dónde vamos a estar transitando este programa del 22 de abril por el Guión del Medio? Así es, vamos a estar trabajando sobre el concepto de dictadura. Como bien decíamos en la editorial, la dictadura no solamente en este caso en lo que es la sociedad griega, sino en lo que es la sociedad actual, es decir, no bajo el concepto o el nivel de propiedad de la esclavitud, sino bajo el capitalismo. ¿Qué forma tiene la dictadura en este momento? Y vamos a estar trabajando principalmente sobre un momento de la dictadura que son los golpes de Estado. Golpe de Estado que fue provechoso, es decir, que le salió bien a ellos en cuanto a Paraguay, un golpe de Estado que repercutió después y que tuvo su consecuencia a nivel democrático institucional en las elecciones, un golpe de Estado en Venezuela, intento de golpe de Estado también aquí en Argentina con la manifestación del 18A y la participación de los grupos opositores que hasta ahora se habían mantenido por fuera de las movilizaciones, y también con respecto a, vamos a trabajar el concepto de justicia. Tenemos una cantidad de novedades con respecto a la sanción de la ley de medios y los vericuetos que intenta el grupo Clarín para no ser sancionado y desinvertido en el sentido de la ley de medios de radiodifusión. Y vamos a estar viendo también a nivel regional todas las consecuencias, como venimos trabajando todos los lunes, y también vamos a estar entrevistando a uno de los compañeros venezolanos que nos tienen al tanto de la situación, el ambiente que se está viviendo en la confrontación de Capriles con Maduro. Y, lógicamente, a nivel internacional, que es lo primero que vamos a estar analizando, son los intentos de autoboicot, podríamos decirlo, de la línea yanqui imperialista hacia adentro de su mismo gobierno de Estados Unidos, con hechos como lo sucedió en la masacre en Boston, la explosión en Texas, una cantidad de hechos de autoterrorismo que vamos a estar analizando para poder descular precisamente a qué nivel de dictadura estamos llegando. Como bien decías, Mariano, como siempre tratamos de ordenar nuestro programa a partir de los hechos a nivel internacional, después pasando por lo regional y luego sí en lo que tiene que ver en la Argentina. Me parece que esa categoría de dictadura, de democracia, de constitucionalidades que están en discusión permanentemente con diferentes formas a través de los medios hegemónicos de comunicación y los medios que tratan de oponerse con otra mirada sobre esas mismas categorías. El hecho de Boston, ¿sí? Más allá del hecho en sí, no deseable, lamentable, condenable, obviamente, ¿de qué forma empieza a resolverse, ¿no? Lo primero que se pone en escena con una espectacularidad digna de Hollywood o de las grandes películas de acción tipo Arma Mortal, alguna habré visto yo seguramente y todos nosotros, con una cacería a dos sospechosos. Dos jóvenes, uno de 24 años, otro de 19, hermanos ellos, que como sospechosos son salidos a ser cazados por las calles de Massachusetts. Dice llanamente, esa es una de las primeras formas de las libertades democráticas que tanto se vanaglorea el Norteamérica o Estados Unidos de Norteamérica, en que esa es la forma democrática y constitucional que debe regir a una sociedad moderna como la de hoy. Así es, para tener más o menos un paneo del ambiente, ¿no? Elecciones en Venezuela el día domingo, el enfrentamiento claro entre la línea neoliberal y la que propone el socialismo del siglo XXI. En el momento en que se exponen los resultados de las elecciones, noticia inmediata el suceso de la masacre, por así decirlo, de que resulta con 8 muertos de una maratón en Boston. No, son tres, los 8 muertos son en Venezuela. Entonces, bueno, lógicamente esta noticia inmediata ante los resultados venezolanos es un intento de claro de la línea global del capital financiero de contraponer o, por así decir, menospreciar la ratificación de las elecciones del proyecto del socialismo del siglo XXI. Ahora bien, necesitaban encontrar culpables hacia ese autoboicot que ellos estaban preparando. Les costó tiempo. ¿Por qué? Porque no tenían definido a quién iban a apuntarle directamente. Entonces, hasta hace muy poco tiempo vos tenías varios focos en los cuales vos podías echarle la culpa. Tenías Irak, Irán, lógicamente Venezuela, tenías una cantidad de países del Medio Oriente, tenés Corea del Norte con un intento, con una situación de guerra inminente. Entonces vos tenías una cantidad de chivos expiatorios, pero sin embargo no se podían decir. Y aclararon, es decir, lógicamente, una información infiltrada que dos ex integrantes de la CIA, dos servicios secretos hacia dentro de su fuerza, que se pasaron a ser servicios dobles, fueron los que en este momento son los sospechosos de tal hecho. Bien, hagamos hincapié en este punto, digo, se sale a cazar lisa y llanamente, o sea, a violar las libertades individuales, ¿sí?, de dos ciudadanos norteamericanos, que por más que tengan origen checheno, ¿sí?, estos dos hermanos eran norteamericanos, estadounidenses, totalmente en regla sus papeles, ¿sí? Aclaro esto porque ya sabemos cuál es toda la conflictividad con los migrantes, con la ilegalidad en la que viven en los Estados Unidos. Para graficar cómo se trata a estos a estas personas, el diario La Nación, que ya sabemos que guarda una afinidad sanguínea con diferentes líneas de capital, el día domingo 21 titula en su apartado del Mundo, dice: Boston respira con alivio mientras indaga en el porqué del atentado. ¿Sí? Respira con alivio porque mataron a dos pibes, ¿no? Ya está resuelto, ¿no? Entonces, en el artículo, en cierto momento dice: la investigación pasó ahora a centrarse en los motivos que habrían guiado a los dos hermanos de origen checheno a lanzar el ataque criminal. El lunes pasado, mientras asomaba la polémica sobre si la causa será caratulada como un hecho criminal o un acto terrorista, lo que supone juicios y penas distintas, ¿no? Después describe de declaraciones de Obama, si son de Al-Qaeda o no son de Al-Qaeda, dónde estaba, y cierra el artículo de una manera bastante llamativa. Dice: por ahora, los funcionarios señalaron que invocarán una cláusula de seguridad pública que les permitirá interrogarlos sin darles el derecho a guardar silencio o a tener un abogado presente. Repito, les permitirá interrogarlo sin darle el derecho a guardar silencio o a tener un abogado presente. Con esta medida inusual, asuma una discusión sobre si serán juzgados por terrorismo a nivel federal o por asesinato de jurisdicción estatal. La diferencia es de vida o muerte. El estado de Massachusetts no tiene pena de muerte. Bueno, acá es claro, ¿no? O sea, está hablando de uno, porque si no sabemos, uno fue muerto por la policía y el otro está gravemente herido, internado de gravedad en un hospital. Y dice que van a poner en juego una cláusula pública que les permitiría interrogarlo sin darle el derecho. O sea, dice llanamente, traducido al buen criollo, lo van a torturar hasta que hable este muchacho. Y como si no alcanzase eso, no le van a conceder un abogado defensor. Bueno, estas son las libertades y los derechos de la democracia que tanto levantan lugartenientes de estos poderes financieros, como La Nación, o en la oposición, Elisa Carrió, el PRO y toda la mar en coche que hoy está corcoviando por la reforma judicial. Bueno, esta es la democracia, esta es la constitucionalidad, estos son los derechos civiles y legales que defienden en los Estados Unidos, ¿sí? Que defiende acá, puertas adentro, fronteras para adentro, La Nación, por ejemplo, al frente. El mismo día domingo 21 de abril del corriente año, en el diario Miradas al Sur, una nota que se titula "Un mes signado por las matanzas", por Diego Vidal, Dice, las bombas de Boston, el envenenador epistolar de Mississippi y la explosión de una planta química en Texas no están relacionados entre sí según las primeras investigaciones. Pero el inconsciente colectivo estadounidense siente revivir días de matanza en su historia. Con las detonaciones de la fábrica de fertilizantes en la ciudad texana de West en vísperas del vigésimo aniversario de la masacre de Waco, la población ha vuelto a recordar aquel episodio ocurrido en la madrugada del 19 de abril de 1993, que dejó un saldo de 82 personas muertas, de las cuales 19 eran niños. Lo que es decir, necesitamos trabajar acá, como bien decíamos recién, es no es solamente los hechos. Los hechos, lógicamente, son autoboicot. Lo que necesitamos descular es cuáles son las intenciones que tiene en este momento el capital norteamericano para generar semejante clima de, es decir, lo que está diciendo es personas, gente, ciudadano mío, empiecen a encerrarse nuevamente en sus casas. De la única manera que puedo yo concentrar y empezar nuevamente a hegemonizar, de la única manera que me queda es medios de comunicación, se encierran todos en su casa, todos en fila, empiecen de vuelta en la tele, empiecen de vuelta con las radios, que yo controlo todos esos medios, y te empiezo a generar un ambiente en el cual no te quede otra que quedarte en casa. Los países populistas vienen avanzando, ese populismo va a entrar en las Santas Américas del Norte, entonces empiezan a venir los morochitos, empiezan a venir los negros del Bronx, empiezan a venir los de Medio Oriente, los talibanes, los terroristas. Enciérrense porque de la única manera que puedan salvarse de todas esas personas que vienen a matarte. Ahora, la realidad es que vos, con el atentado de las Torres Gemelas, intentaste hacer lo mismo, no te salió. Fuentes evidentes, fue un autogolpe de Estado, digamos, fue un autoboicot, un autogolpe terrorista. Intentaste matar a Osama Bin Laden, lo mataste, llegaste a eso, igual no te sirvió porque intentaste escalar en las elecciones con la intención de voto. A los pocos meses ya la intención de voto de Obama se había limado con respecto a su disputa con Romney. Nuevamente gana el ala democrática, gana Obama, sin embargo, es decir, por más de que pueda o intente tener una visión mucho más global o alejarse un poco, como lo hizo, de la intervención de la OTAN en Medio Oriente con lo de Libia, no depende de los intereses individuales de Obama, sino que hay líneas globales que están intentando y penetrando en este momento en cada uno de los países. Es decir, cada uno de los países nuestros tiene dos líneas claramente visibles: una, la línea global, la otra, la línea intervencionista retrógrada que alinea al gobierno de Bush. Se están disputando en este momento el control del mundo. Ya lo veníamos analizando, la línea de Bush no puede salirse. Es decir, de la única manera que puede seguir sosteniéndose es matando cada vez más gente. La línea global, la de Obama, es la que por ahora intenta, por así decirlo, o ve una salida un poco más total y mucho más global, pero de la única manera que ambas coinciden en poder resolver el problema es socavando a la clase trabajadora. Sí, lo que está claro, Mariano, es que una línea u otra no tiene más que avanzar sobre los derechos, sobre las democracias de los pueblos. Y ya no puertas afuera, como lo hizo mientras hegemonizó en los 60, en los 70, 80 y empezó a decaer en los 90. ¿Sí? Sino que ya directamente hacia la casa de ellos o una de las habitaciones de ellos. Para graficar ese avance sobre los derechos de los ciudadanos norteamericanos, parrafito, y nos vamos a la tanda, de un artículo del día de ayer, ¿sí? Del día de hoy, del Diario de la Nación, también otra de las notas de esta cobertura, dice: además, numerosos senadores republicanos reclaman que uno de los hermanos sea tratado como combatiente enemigo, con lo que podría ser detenido por tiempo indefinido y ser juzgado por un tribunal militar, pese a que tiene nacionalidad norteamericana desde 2012. Es claro, ya ni siquiera los ciudadanos norteamericanos de esa tan adorada democracia por los sectores más retrógrados de Latinoamérica

se oponga, eliminado será, tan discretamente que ni cuenta te darás. Caminemos juntos a la dictadura global. Sitios donde aún no están. Solo es cuestión de tiempo, ya pronto se rendirán. Unas masacres más y con eso entenderán. Ya vamos llegando a la dictadura global. Los otros son malos, son Satanás. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Ahora en la tele lo puedes mirar. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si piensas distinto te destruirán. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si tú no consumes te consumirán. Sean bienvenidos a la dictadura global. Miles de productos para tu felicidad. Las cárceles son grandes y cada vez son más. Si tú eres diferente, ya sabes dónde irás. Sean bienvenidos a la dictadura global. Caminemos todos juntos a la dictadura global. Sean bienvenidos a la dictadura global. Caminemos todos juntos a la dictadura global. Ya vamos llegando a la dictadura global. Caminemos todos juntos a la dictadura global. Sean bienvenidos a la dictadura global. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Ni tantito! ¡Nada! La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Segundo bloque, segunda media hora de Guión del Medio. Escuchábamos Dictadura Global de esta banda poco conocida, Mañana Me Chanto. Bueno, hablaba claramente, ¿no?, de qué tipo de dictadura nos proponen desde los centros políticos mundiales. Y hablando de dictaduras, y hablando de golpes militares, y hablando de repensar todas estas categorías, ayer en el Paraguay se volvió a la democracia, para decirlo de alguna manera, si podríamos llamarle esto, a eso democracia, con el triunfo de Horacio Carters, hasta apellido de expresidente norteamericano tiene este muchacho, y llevando nuevamente por 6 años a regir la institucionalidad paraguaya al histórico Partido Colorado que gobernase ese país durante 61 años de la mano del tristemente célebre dictador Stroessner. Así que ayer en Paraguay, por 46% de los votos contra el 37% casi de los liberales, que también bastante intereses pro-norteamericano tienen, se volvió a organizar un país desde la faz institucional. Ahora tenemos que ver cómo es eso en la estructura. Pero conozcamos un poquito de quién es este muchacho Horacio Carter, 56 años, un empresario, así me lo presentan en el diario La Nación, por lo menos. No solo se afilió al partido hace apenas 4 años, sino que ayer fue la primera vez que votó. Yo no votaba ni me interesaba la política, pero estoy arrepentido de eso, confesó cuando comenzaron a surgir las informaciones sobre su falta de participación. Pero sus credenciales como empresario exitoso y sobre todo su cuantiosa fortuna le alcanzaron para armar una sólida campaña electoral que le abrió las puertas para que millones de paraguayos lo elijan presidente para los próximos 5 años. No me afilié al partido para hacerme rico. Ya tengo todo y de todo, reconoció, apelando al argumento de que su vocación política es genuina porque su riqueza lo pone más allá de intereses económicos. Bueno, una clara definición de conciencia, ¿no? El tipo, por primera vez en su vida, votó. O sea, ¿qué clase de demócrata va a ocupar hoy la presidencia paraguaya con una persona que por primera vez en su vida votó? Me parece que claramente muestra a lo que está reducida, para decirlo de una manera, la institucionalidad paraguaya, después de que estos mismos sectores, el Partido Colorado y sectores que eran aliados hasta ese momento de Fernando Lugo, el Partido Liberal o sectores de una alianza liberal, lo derrocasen a este mismo, al ex obispo de Asunción, Fernando Lugo, que se enmarcaba dentro del proceso de construcción del socialismo del siglo XXI en nuestra Latinoamérica. Así que, evidentemente, una de las primeras cuestiones que tenemos que reflexionar, Marianos, es que este tipo de golpes suaves, ¿sí?, porque lo hicieron por la vía legal, pero ilegítima, o sea, a partir de apoyarse en determinados artículos de la Constitución paraguaya, pero destituyendo a un presidente en tan solo 48 horas, armando una operación política de gran envergadura, con los Estados Unidos de Norteamérica atrás de ellos operando claramente. Por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos que vamos a tratar en la segunda parte de este bloque es que Estados Unidos y el Paraguay fueron las únicas dos naciones de toda la América en su conjunto que aún no reconocieron la elección de Nicolás Maduro al frente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, está claro quiénes son o quién es este Horacio Carter, empresario que viene de la antipolítica, esa construcción ideológica que tanto éxito le dio hasta determinado momento de la historia a estos sectores del capital. Así es, y para hacer mucho más clara la estrecha relación, dice el diario de la Nación, si bien no nació en cuna de oro, es hijo de un empresario que tenía la representación de los aviones Cessna en Paraguay y tuvo la oportunidad de realizar estudios técnicos universitarios en Estados Unidos, además de una pasantía laboral en la sede de Cessna en Kansas. Como bien vos decías, José, esto de la no ideología o la no política, el hecho de que por fin asumió el poder uno que no le interesa la política y uno que dice que no le interesan los intereses económicos porque ya tiene todo. Entonces, en el común de la sociedad dice, bueno, si ya tiene la suficiente guita, es decir, ya tiene todo asegurado, no va a querer robar más. Bueno, lógicamente, algo que ya aprendimos a través de la historia, que no tenemos que ser necios en esto, es aquel que tiene poder económico, lo único que tiene es, y que va a querer, más poder económico. Partamos de esa realidad para saber que la relación existente entre Paraguay y Estados Unidos, en el hecho de no reconocer la institucionalidad y la democracia en la votación de Maduro como representante venezolano, lógicamente es porque necesitan más poder económico aún porque se les viene el mundo encima. Más para entender lo que es el Paraguay de hoy y para entender por qué estos sectores son los que le dieron el golpe a Fernando Lugo y hoy nos arrebatan nuevamente la institucionalidad de un país bajo un signo de democracia y votaciones legales. También un artículo de La Nación del día domingo que describe un poco de fondo cómo es la estructura económica social del Paraguay. Dice, el departamento, provincia, de Canindeyú es uno de los que más se ha enriquecido con el boom de la soja. Pero ese beneficio solamente es aprovechado por los agricultores tecnologizados, en su mayoría brasileños. El campesino tradicional paraguayo sigue aún realizando a manos todas las tareas rurales. Mi familia tiene una chacra en la que producimos mandioca, maíz, algodón y tenemos también chanchos, pero es muy poco lo que se gana, dice Federico. Para apoyar la economía familiar, el joven hacía changas esporádicas en otras granjas, ayudando a la cosecha. Pero, cuando había trabajo, los jornales no superaban los 35.000 guaraníes, unos $8. Mariano, en estos breves párrafos se describe claramente el nivel de concentración de la economía paraguaya, basado en la expropiación del trabajo de los paraguayos, basado en el control férreo de las tierras productivas para producir precisamente soja. Y, o casualidad, participan en ellos las oligarquías de los países más potentes de la región. Señala a los brasileños acá, pero también sabemos que muchos argentinos, terratenientes argentinos, propietarios de las tierras de la Pampa Húmeda, concentran tierras en el Paraguay, ¿sí? Y la tecnologización como epicentro de esa concentración. Un dato central, el 2% de los propietarios paraguayos concentran el 80% de las tierras. El otro 20% está en manos del 80% de los propietarios de la tierra. Esto, este dato objetivo, es lo que nos permite entender quién es Horacio Carter, qué papel juega los Estados Unidos con sus multinacionales, por ejemplo Monsanto. Recomiendo ver El Mundo Según Monsanto, que muestra claramente cuál es el drama y expropiación de la soja y de la propiedad de la tierra en manos de estos intereses internacionales. no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! Nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Seguimos en el guión del medio. Escuchábamos a esta cantante Cuom del Chaco, de nuestro Chaco, del noroeste, Tonolec, haciendo Cinco Siglos Igual, de León Gieco. Les recordamos a todos los oyentes las vías de comunicación. Pueden llamarnos al 0237-4666-559. Pueden comunicarse con nosotros vía mail a guiondelmedio@fmmoreno.com. Pueden entrar al blog de la FM Moreno, que es fmmoreno.blogspot.com. Cliquear en el enlace de escucharnos en vivo. O pueden contactarnos como amigos vía Facebook, tipeando Guión del Medio y agregándonos como tales. Ya hay varios que se fueron comunicando, ¿no, Mariano? Así es. Le mandamos saludo a Javier Rocha, a Laura Sícaro, a Manuela Cataño y, como siempre, nuestra fiel coordinadora del sonido, Patricia Palacios. Bien. Bloque regional. Diario La Nación nuevamente. Aquí en entrevista, muchachos, después de la semana ajetreada con el intento de golpe de Estado en Venezuela, post-victoria de la fuerza chavista con Nicolás Maduro a la cabeza como candidato. No, señores, no entrevista a Nicolás Maduro, que es el presidente constitucional venezolano, sino que ¿a quién va a entrevistar? Aquel que intentó, vía democrática primero y luego vía golpista, ser el presidente de Venezuela, a Capriles, a Enrique Capriles. Dice llanamente, o sea, una clara, vamos a decir, hay mucha conciencia de clase burguesa, ¿no? Entonces, los organismos, las herramientas de comunicación de la burguesía internacional, el Diario de la Nación, por ejemplo, entrevista a los representantes de la burguesía internacional. Capriles, en este caso. Capriles con declaraciones bastante polémicas, según la recordada compañera Silvana Pizzeas, vamos a reponer su frase. Tenga en cuenta que un cambio en Venezuela es un cambio en América Latina, porque el petróleo dejaría de ser fuente de lealtades en la región. En otra cita dice, igual que rechazamos la presencia de militares cubanos en nuestro ejército, exigimos que los militares cubanos salgan ya de las Fuerzas Armadas. Es inaceptable que existan militares cubanos que impartan órdenes a nuestros soldados. Creo que más clarito echale agua, diría mi abuela, ¿no? O sea, dice, es clave que nosotros nos constituyamos como poder, pero no para Venezuela, sino para toda la región, para toda América Latina. Y no solo que cuando, si lográsemos constituirnos como poder institucional al interior de Venezuela, vamos a empezar a regir nuevamente los destinos en favor de nuestros intereses, sino que dice, el petróleo dejará de ser fuente de lealtades en la región. ¿A qué llaman ellos fuente de lealtades? Llaman a organizar una patria grande echando mano a la renta petrolera, en este caso, petrolera en Venezuela, como siempre decimos, de la pampa, la renta de la pampa húmeda en la Argentina, la renta del gas en Bolivia, la renta del cobre en Chile, para que garantizarse sus intereses. A eso apuntan. O sea, no les interesa ser el representante de las grandes mayorías al interior de Venezuela. Lo que interesa es volver a controlar lo más competitivo para el mercado mundial que se encuentra en Venezuela. ¿Qué es eso? Eso se llama petróleo, lisa y llanamente. Acá está claro que el intento de golpe de Estado que empezase a ejecutarse al interior de Venezuela con Capriles a la cabeza, lo que intenta es controlar nuevamente para los intereses de la burguesía internacional el petróleo. Así de clarito, así de claro y transparente lo dice Capriles en esta entrevista del día de hoy en el Diario de la Nación. Y busca borrar del mapa toda injerencia de el ALBA, principalmente hacia adentro de las filas militares en Venezuela, sabiendo que en el momento de intentar tomar el gobierno vía golpista, a aquellos que resultaron los muertos de parte de nuestra fuerza social fueron los médicos del programa cubano Barrio Adentro. Sí, más adelante dice, obviamente va a tildar al gobierno de Maduro como ilegal, ilegítimo, y a partir de eso va lo que llama nuevamente es a una nueva elección. Y dice, ya no hay una mayoría, hay dos mitades, ¿no?, en la sociedad venezolana. Dice, la ilegitimidad provoca un problema de incapacidad de gobernar gigantesca. Y esa es la diferencia con la ilegalidad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo claramente acá Capriles? Es que para ellos, para esa fuerza, es un gobierno ilegítimo. Y que por eso van a hacer todo lo posible para ilegalizarlo. ¿Ilegalizar lo que es? Y bueno, por ejemplo, provocar lo que provocaron la semana pasada en las calles venezolanas. La operatoria, Mariano, como bien decía, uno de los puntos centrales de la operatoria, ¿cuál fue? El que señalaste recién. Atacar directamente a médicos y misioneros cubanos que en esta construcción del siglo del socialismo del siglo XXI, bajo los preceptos de ALBA, se va desarrollando en nuestra Latinoamérica. Entonces fueron a atacar eso. Otro de los puntos, ¿cuál fue? Atacar y bloquear Telesur. Venezolana de Televisión. ¿Quién cerraron con eso? Golpear directamente la posibilidad de construcción de un relato, la posibilidad de hacer nuestro relato a partir de lo que efectivamente estaba sucediendo en Venezuela. Entonces, si cortamos Telesur, si cortamos Venezolana de Televisión, ¿qué hacemos? Nos garantizamos que la historia la contamos nosotros a través de Globovisión, CNN y todas las cadenas informativas que responden a la burguesía internacional. El gobierno quiere que se hable de violencia para no hablar de recuento de votos. También se han denunciado casos de persecución a empleados públicos en represalia por el resultado electoral, dice el entrevistador. Han comenzado la persecución a los trabajadores públicos y como el voto es secreto, comienza la caza de brujas. Me cuentan que se han revisado teléfonos y se han metido en Facebook, en Twitter. Eso es fascismo y le vamos a hacer frente. No somos optimistas con la justicia venezolana, pero quedan los organismos internacionales. Tengo información de miembros de las Fuerzas Armadas obligados a tomar foto al comprobante de votación. Un gobierno que funciona así no se sostiene en el tiempo. Yo les quiero decir a nuestros servidores públicos que no se dejen amedrentar. La libertad de conciencia está contemplada y el gobierno no nos va a poner de rodillas. Usted, Maduro, habló de diálogo, pues dé señales, pero no con una pistola en la cabeza, ni con chantaje, ni amedrentamiento. Una sola parte que es la que vamos a resaltar en esto. Tengo información de miembros de las Fuerzas Armadas obligados a tomar foto de comprobante de votación. Esto es fascismo, le vamos a hacer frente. No somos optimistas con la justicia venezolana, pero quedan los organismos internacionales. Es decir, lógicamente, Capriles va a aprovechar sus alianzas, va a hacer referencia a ser el lugarteniente del capital financiero internacional, del capital concentrado, y va a tomar represalia con los organismos internacionales. Una cosa dice que es verdad. Los gobiernos sostenidos en base a el chantaje no duran mucho tiempo. El gobierno de Capriles, en todo caso, y este alegato que hace a la justicia, no va a durar mucho tiempo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas.

derramada es petróleo para el yanqui. Soldado vuelque el fusil contra el oligarca. Soldado vuelque el fusil contra el oligarca. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! No hay tántico nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Seguimos en el guión del medio, 16 horas 8 minutos en la República Argentina. Estamos en comunicación directa con Vicente Blanco, desde Venezuela, doctor en ciencias gerenciales y cooperatistas, militante del PCV. ¿Esto es así, Vicente? Sí, efectivamente, así como lo has dicho, ya llevo varios años de mi vida militando en la izquierda venezolana. Quiero aprovechar para enviarte un saludo fraterno a ese pueblo glorioso de José Martí, de este pueblo bolivariano. Muy bien, Vicente. Bueno, la idea con vos es charlar un poco de lo que nosotros consideramos desde el guión del medio, desde el análisis que hacemos desde acá de Buenos Aires, lo que fue un intento de golpe de Estado llevado adelante por las fuerzas que representaría Enrique Capriles. ¿Cuál es la forma de organización que tomó la resistencia del pueblo venezolano para defender la democracia y el proceso de construcción del socialismo del siglo XXI esta semana pasada, Vicente? Mira, efectivamente, déjame primero saludar la iniciativa de estos programas como Guión del Medio, que en verdad vienen a fortalecer la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, porque estas son las cosas que hay que decir. Sí, eso no tiene otro nombre que el de un golpe de Estado que se estaba fraguando, avalado por el imperialismo norteamericano. La misma gente que en otrora, en el año 2002, hicieron la misma actuación. Ellos están tratando de repetir los mismos eventos. Claro, entonces fíjate, el pueblo venezolano que ha elevado su nivel de conciencia, porque el socialismo es eso, el socialismo es el nivel de conciencia elevado del ciudadano, uh-huh, en función de entender cuál es el papel histórico que tiene que jugar en la transformación de la sociedad. Este pueblo, que ya dejó de ser mancillado por el imperialismo, simple y llanamente optó por una movilización permanente. Aquí se pretendía hacer un caos. Ellos jugaron al fracaso con el desconocimiento de nuestro camarada Maduro en la presidencia del país para justificar saqueos, asesinatos que hicieron, incluso 8 camaradas venezolanos perdieron la vida esta semana pasada. Simplemente con un pueblo que está ya curtido en lo que ha sido la lucha del mismo y con una actuación de movilización, comunicación permanente. Fíjate, José María, una comunicación permanente fue la que permitió, y una movilización permanente fue la que permitió al pueblo venezolano que estuviera alerto ante cualquier situación que se pretendía hacer. El pueblo venezolano asume la resistencia para el proceso de conducción del socialismo, puesto que cree claramente que es la vía, es el camino que nosotros debemos seguir en función de poder garantizar a nuestras futuras generaciones una patria libre y una patria soberana. Entonces, te lo resumo en esos dos elementos. Una comunicación permanente y una movilización permanente garantizaron entonces un pueblo en la calle para que contrarrestara cualquier intentona golpista de la oligarquía venezolana amparada, como te digo, con toda responsabilidad por el imperialismo norteamericano. Vicente, sabemos que para poder llevar adelante un intento de golpe de Estado o finalmente, cosa que no lograron en Venezuela, generar y efectivamente tener ese golpe de Estado en sus manos que le dé fruto, se prepara el terreno y eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Cuáles fueron los diferentes artilugios que utilizó esa derecha venezolana, que es representante de los intereses de la burguesía internacional, para lograr generar un clima que sea favorable a un golpe de Estado? Fíjate, José María, primeramente, por ser un país con una economía mixta, hoy en día en Venezuela aún hay gran cantidad de empresas privadas y que son necesarias en una economía mixta como la que nosotros tenemos. Entonces, como ellos tienen el control de esas empresas, aquí hay una empresa que se llama el Grupo Polar, que es la que produce una gran cantidad de alimentos de la cesta básica. Entonces, ir llevando la producción de una manera lenta, ir mermando la producción, entonces permitió descontento en la población. Esta fue la primera estrategia, contando con el sector privado de la economía, que indudablemente obedece a los intereses de la oligarquía norteamericana y de la oligarquía criolla. El hecho de ir entonces creando la merma de los productos, esto generó compras nerviosas, generó caos en la población. Esta fue la primera actitud que ellos vienen asumiendo antes del día, ese mes anterior a las elecciones del 14 de abril. Pero indudablemente que el día 14 de abril, la oligarquía venezolana, estos enemigos de la patria, tenían que jugarse el todo por el todo, porque es el último vehículo que les queda, es el último carro que les quedaba para tomar. Entonces, una vez que ellos abonaron el terreno de esta manera, jugando al desabastecimiento de la población, jugando al entorpecer la producción de las empresas que sí venían trabajando de una u otra manera, abonaron un terreno propicio para crear el caos el día 14. Fíjate que se comprobó que tenían franelas ya elaboradas con anticipación que hablaban de fraude para colocárselas ese día. Entonces, esa situación se ve claramente definida en Venezuela a raíz de ese desabastecimiento, lo que ellos pudieron haber hecho antes del 14, pero que el 14, indudablemente, lo que fue 14, 15, más o menos hasta el 16, ellos estuvieron jugando al fracaso de este proceso y al derrocamiento de una manera económica a través de los consorcios norteamericanos y privados que hay en el país para derrocar el gobierno bolivariano, partiendo del desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Muy buenas tardes, Vicente. Mariano te habla. Ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Queríamos preguntar sobre el papel de los trabajadores petroleros, que sabemos que jugaron un papel más que importante para desbloquear el lockout patronal de los gerentes ingenieros de PDVSA en aquel año 2003-2004 y así acompañar la puesta en marcha de la petrolera y ponerla a favor de los intereses del pueblo bolivariano y de la patria grande. Ahora bien, ¿cuál fue el posicionamiento político de los trabajadores en esta última semana que estuvimos transitando? Mira, la participación de los trabajadores de la empresa PDVSA, nuestra primera empresa, que por vez primera, desde que se creó en la década de los 70 aproximadamente, está a manos de los sectores populares. La mejor evidencia de la participación de los trabajadores de esta gran industria fue el día 19, cuando desfilaron de una manera extraordinaria ese 19 de abril que conmemoramos 203 años de la declaración de nuestra independencia. Ahora bien, ¿qué hay allí y qué es importante resaltar de nuestra clase trabajadora? Que es una clase que se ha formado que es una clase que ha sido estudiosa de nuestro proceso histórico, que ha sido una clase que viene de estar subyugada por un sector empresarial que había pagado malos salarios, que los había explotado. Entonces, este despertar de la clase obrera venezolana permite en PDVSA, la principal empresa que tenemos, es como la tercera en el mundo entero incluso, que los trabajadores que tomaron el poder en el año 2002 y que han sentido lo importante de su participación en conducir la empresa, lo sigan haciendo. O sea, esos trabajadores que ya tienen una conciencia de clase, que ya se han formado, que ya han entendido el papel histórico que tienen que jugar en la construcción de una patria diferente, lo están haciendo. Es por eso que en Venezuela es imposible, es difícil que nosotros tengamos que ir hacia atrás nuevamente para aquel pasado tan perjudicial que vivimos. Ese sector productivo en la empresa petrolera que tiene Venezuela está consciente, ha elevado su nivel de participación, su nivel de conciencia, y ha entendido que tiene una responsabilidad histórica con la construcción y la conducción de esta patria bolivariana hacia la consolidación del socialismo. Esa fue la participación permanente, igualmente comunicada y movilizada, que, como te dije, son elementos fundamentales en estos procesos que estamos viviendo nosotros en Venezuela y que ya actualmente, indudablemente, han minimizado casi a la mínima expresión. Ya ellos han entendido por fin que sufrieron la última derrota, fue contundente. Vicente, sabemos que Estados Unidos no reconoció la institucionalidad en las elecciones que eligieron y que ratificaron la conducción de Maduro como representante del socialismo del siglo XXI. Ahora bien, ¿qué intereses económicos, políticos tiene España en Venezuela para alinearse a esta misma medida que Estados Unidos implementó? Indudablemente que nos sorprende un poco la postura que asume España. España en la actualidad posee unos convenios comerciales, económicos, con el país. Ellos tienen una empresa que está explotando ahorita el gas en la faja petrolífera del Orinoco. La empresa es Repsol, se llama la empresa. Entonces, nos llama la atención esta actitud, porque indudablemente que los señores que hoy representan el gobierno español, que los señores que hoy representan la realeza española, no hayan entendido después de 200 años que somos un pueblo libre, soberano y autodeterminado. Eso sería un absurdo. Aliarse con los Estados Unidos, que hoy en día mantiene el imperialismo en el mundo, un gobierno español con una crisis económica, con alto desempleo, con una gran cantidad de problemas puntuales en su país que debe preocuparse por resolverlo, o sea, es sorprendente. Es sorprendente porque no volveremos a ser colonia jamás. Eso está negado en nuestros principios ideológicos, conceptuales e históricos, que aquel momento tan nefasto que vivimos jamás se repetirá en la patria de Bolívar. Entonces, nos sorprende eso, porque debería preocuparse por la situación económica, política, social, incluso, un país con un alto desempleo exorbitante, una situación económica crítica que debería buscar resolver. Ahora, Estados Unidos sí para nosotros no es sorprendente, porque si nosotros revisamos lo que ha sido históricamente el imperialismo norteamericano en el mundo entero, vemos que simple y llanamente están jugando es a la concepción que ellos tienen de generar la paz, a la concepción errada que ellos tienen de hacer justicia, como es el intervencionismo. O sea, para nosotros que Estados Unidos no nos reconozca era de esperar, y tenemos una postura muy clara. Nosotros secundamos al presidente Maduro en ese sentido. Él lo dijo a nivel de los gobernadores. Gobernador que no me reconozca, no lo reconozco. Bueno, gobierno que no nos reconozca, no lo reconocemos. Estados Unidos tiene con nosotros grandes negociaciones en materia petrolera. Nosotros estamos esperando, martes o miércoles me imagino que debe haber hacerse la acreditación de los embajadores. Y va a ser muy significativa. Porque se supone que si el embajador norteamericano no hace la presentación de sus credenciales, bueno, no está acreditado para estar en el país y tendrán que irse. Nosotros no lo estamos corriendo, ellos tendrán que irse. Pero esa postura no nos llama mucho la atención ni nos preocupa, porque el más interesado en mantener buenas relaciones, sobre todo desde el punto de vista económico, es el gobierno norteamericano para con Venezuela. O sea, y es una postura, le justificamos la actitud por la acción intervencionista, humillante, opresora, explotadora que ellos han mantenido en el mundo entero. Le recordamos a toda la audiencia de Guión del Medio que estamos comunicados en directo en el estado de Portuguesa con el licenciado Vicente Blanco, que es docente en funciones, supervisor del municipio escolar nacional Estela de Portuguesa, adscripto al Ministerio del Poder Popular para la Educación, militante del PSOE. Vicente, vos con estas reflexiones, ¿no? Los intereses norteamericanos sobre el petróleo de la cuenca del Orinoco, el petróleo que regula y administra el pueblo venezolano a través de PDVSA, y España a través de los intereses de en Repsol, extractora de gas. No sé si seguramente vos estás al tanto que Repsol era la que controlaba la petrolera argentina, YPF, y que fue expropiada el año pasado por la presidenta Fernández de Kirchner. Me parece que ahí está un alto grado de explicación de por qué España, Estados Unidos, les cuesta reconocer el proceso del socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿No te parece? Sí, no, indudablemente que es así, pues. Bien, Vicente, hablando de estas institucionalidades, ¿cómo evaluás vos el papel que juega y que jugó en concreto con esta cumbre que hubo en Lima previo a la asunción de Maduro el día jueves a la noche y luego el viernes con presencia en Venezuela de la plana mayor de la UNASUR? ¿Cómo evaluás el papel de las instituciones creadas por este proceso de hermandad y solidaridad de la patria grande que dio como resultados la CELAC, la UNASUR, el papel del ALBA, por un lado, y obviamente, por otro lado, el papel de la vieja institucionalidad de ese mundo imperialista que puede estar hoy todavía con un grado de crisis, pero está aún la OEA, por ejemplo? ¿Cómo evalúan ustedes la participación y la decisión de estos dos sectores? Fíjate, para todos los oyentes de Guión del Medio, la situación en esos organismos multilaterales creados en la actualidad son muy significativos, puesto que han entendido el despertar de los pueblos. Han entendido el despertar de los pueblos latinoamericanos. Cuando la Unión de Naciones del Sur reconoce cabalmente al presidente Maduro, a ese obrero, a ese transportista, lo reconoce como presidente de Venezuela, está dando una cachetada fuerte a lo que es la OEA, o sea, esa Organización de Estados Americanos enquistada, que si históricamente la revisamos, parte simplemente de los intereses norteamericanos, pues se crea en ese país. Ahora bien, el CELAC, el ALBA, esa postura que tenemos nosotros con respecto a la Alianza Bolivariana, al Tratado de Comercio para los Pueblos de América, un nuevo concepto de relaciones amplias, un nuevo concepto de relaciones profundas, un nuevo concepto de relaciones de igual a igual. Este nuevo concepto hace que los Estados Unidos, que es quien manipula, que es quien sigue haciendo de la suya a través de la OEA, con unos convenios como ese, el TIAR, ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, una ayuda que jamás se ha visto positiva, una ayuda intervencionista, una ayuda que perjudica, jamás puede estar la OEA con esa concepción, jamás puede estar a la par, jamás puede tener la claridad política, social, cultural, educativa que tienen los nuevos organismos que se están creando, que están surgiendo, que son el renacer de un pueblo, que son los intereses creados de una sociedad que está dispuesta a seguir avanzando. La Unión de Repúblicas del Sur, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la participación de todo lo que es este continente, superando todos los sinsabores que hemos vivido como pueblo. O sea, esa opresión y esa explotación y ese imperialismo que ha sido una constante y que hoy en día ya todos los pueblos de América Latina, entre ellos la Argentina, saludamos la postura aguerrida, combativa, consecuente y solidaria de la presidenta Cristina. O sea, esa concepción clara de la necesidad de enrumbarnos definitivamente. Entonces, una vez que nosotros vayamos fortaleciendo nuestros organismos multilaterales, nuestros organismos internacionales, con acuerdos de cooperación entre nosotros mismos, los países del sur, entonces todos esos organismos que obedecen a la política reancia, a una política equivocada, a una política vieja, a una política de entrega, a una política de intereses de un solo país, como es el caso de Norteamérica, específicamente los Estados Unidos, nosotros vamos a seguir avanzando. Entonces, lo que diga la OEA, aunque el mundo entero vio que Insulza reconoció cabizbajo y todo, como lo hizo, pero reconoció al presidente Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que ellos lo hagan o no lo hagan, no es de mucho interés para nosotros. Lo importante es que los organismos que estamos creando en la actualidad se fortalezcan y que asuman la postura solidaria que indudablemente vimos en el mundo entero, como lo hizo en Lima recientemente la reunión de la UNASUR. Muy bien, Vicente. Bueno, muchísimas gracias por todas tus apreciaciones. Nosotros tratamos de tener esa comunicación y esa movilización que bien vos señalabas del pueblo venezolano, la tratamos de tener a nivel regional desde las herramientas que sabemos construir, por ejemplo, una radio de alcance a los sectores más populares de diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Te agradecemos, Vicente, por tus ideas, por tus reflexiones y estamos en contacto permanente a través de este programa Guión del Medio por la FM Moreno. Muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme al pueblo de Ernesto Che Guevara, al pueblo de Facundo Cabral, al pueblo de Borges, de Evita, de Gardel, de toda esa gente, al pueblo de la Noche de los Lápices, al pueblo de la Reforma de Córdoba, de todas esas páginas que han escrito en la historia de los pueblos oprimidos de América Latina, y que Argentina indudablemente con ese gigante como lo fue José San Martín, no podía escapar de una concepción actual, nueva y profunda, que erradique entonces el boicot, que erradique la represión que hay contra los pueblos de América Latina. Gracias a ustedes y a este extraordinario programa Guión del Medio. Hasta luego, Vicente. Muy bien. Estábamos en comunicación con Vicente Blanco, militante del PSV, licenciado en dirigenciales y cooperativas del proceso de construcción del siglo XXI. Nos vamos a la tanda de FM Moreno, 16 horas 30 minutos ya sobre la tarde de Buenos Aires. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Sudestada. Sudestada.

al centro de la injusticia, decía Violeta Parra. Bueno, en la coyuntura nacional hoy nos gobernó, o estos días nos estuvo gobernando, la discusión por la justicia y, obviamente, por la injusticia. ¿Qué es justicia para unos y qué es injusticia para otros? Y para no ser menos, la oligarquía terrateniente, a través de sus diferentes herramientas de construcción, salió a ocupar nuevamente la calle, generando una marcha el 18 de abril, el jueves pasado, que tuvo una amplia repercusión mediática, obviamente, y que también fue tratada y analizada por las diferentes plumas de esa construcción mediática del capital financiero internacional. Así es. Santiago Kovadlov se empieza preguntando una cantidad de cuestiones con respecto a la comparación de las sucesivas movilizaciones de parte de la ciudadanía que han tenido con respecto a la confrontación con las medidas del gobierno oficial. ¿Difiere en algo la marcha de anoche de las que tuvieron lugar en septiembre y noviembre del año pasado? ¿Las cacerolas que se hicieron oír, las pancartas que agitaron sus consignas a lo largo y a lo ancho del país, aportaron algo nuevo, distinto a la escenografía, a la coreografía y las voces de la disconformidad? ¿Lo sucedido fue redundante o introdujo un matiz innovador? ¿Pudo más lo previsible o algo inédito se hizo ver y oír? Bien, algunas cuestiones que como es que tendríamos que reflexionar, ¿no? O sea, nos arroja Mariano estas preguntas de este muchacho que permanentemente se encarga de cuestionarnos, cuestionar las diferentes escenas de orden nacional. Una de las cuestiones que hay que aclarar es que esta movilización, este 18, ha construido por ello, que puso en el epicentro las cuestiones de justicia, para decirlo de alguna manera, no tienen nada que ver con que querer tener una justicia independiente, una justicia democrática, la división de poderes y todas esas construcciones que les permite seguir garantizándose un porvenir para ellos. Acá lo que está de fondo es el cuestionamiento a un tipo de propiedad. Digo, no cabe duda, Mariano, de que si Cristina Kirchner o el kirchnerismo o los sectores progresistas de la Argentina le garantizasen a estos muchachos una reproducción de sus intereses, de su propiedad, tal cual la concibieron a partir de 1853 con la Constitución de 1853, que se erigiese como Estado-Nación a partir de 1880, de la mano de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y todos esos nefastos seres que le dieron identidad a una Argentina. Si este gobierno o los gobiernos de orden popular que están hoy llevando adelante los destinos del latinoamericano junto a sus pueblos, les garantizasen su tipo de propiedad, la propiedad privada, o sea, el control de los medios de producción, no tendría ningún inconveniente en la reforma de las constituciones, en reformar la justicia, ningún problema tendrían seguramente. Lo que hasta ayer preocupaba, hoy desespera. Lo que hasta ayer era inminente, hoy ya ocurrió. Lo que hasta ayer indignaba, hoy exalta la sensibilidad popular y su resistencia contra el avasallamiento del Estado, su conversión en una guarida de demagogos y delincuentes. Hoy se ha convertido en una pesadilla de la que nos cuesta despertar lo que hasta ayer era insomnio sembrado por la incredulidad y el desasosiego. Medio país salió a la calle consciente de que si su demanda no se transforma en oposición organizada, eficaz, imaginativa, el porvenir del pensamiento independiente, de los derechos individuales y de la auténtica justicia social se disolverá muy pronto en la nada. Al igual que hacía referencia el entrevistado que, muy bien conducido por los escribas del diario La Nación, en este caso Enrique Capriles, dividía a la población venezolana en mitad y mitad, acá el señor Kovadlov lo hace de igual manera. Una mitad a favor del proyecto de unificación latinoamericana que conduce la presidenta Cristina Fernández y un país, medio país, en contra de ella. Es decir, al dividir las aguas lo que hace claramente es ¿qué necesito para que esa otra mitad se organice? Y es precisamente el resultado que supieron, por así decirlo, interpretar la mayoría de los representantes de la oposición al gobierno al participar activamente de estas movilizaciones que hasta las antiguas, hasta las que precedieron, no habían decidido participar porque dejaban que la individualidad, es decir, la espontaneidad de estas organizaciones, fueran las que primaran y pudieran contraponer su oratoria a la del gobierno. La manifestación de anoche evidenció el hartazgo frente a tamaña perversión. La conciencia de que el oficialismo está a punto de convertir a la República en la nueva desaparecida de la Argentina. Yo, lo que señalábamos y lo que estamos trabajando, ¿no? Cómo la perversión primero de utilizar términos propios de ellos, desaparecidos, por ejemplo, de sus intereses, y achacárnosla a los que nos enrolamos en otras filas ideológicas, ¿no? Y que los que con mucho esfuerzo tratamos de construir permanentemente otra realidad que nos realmente nos permita desarrollarnos, de que haga efectiva esa justicia social tan soñada y anhelada por el movimiento obrero y por sus representantes a lo largo de la historia de la Argentina. Y decir que la República, que está para, a su entender, por encima de la democracia, es la única garante de sus intereses. Como señalábamos en la editorial de la apertura del programa, es una república, la república griega, ese concepto de república es el que reivindican y levantan, que se le garantizaba a 40.000 ciudadanos griegos un pasar bueno en base de la explotación de 400.000 esclavos. Por el correo temprano, en esta carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también, sargento, ay sí. La casa. años persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos. En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación. Horas 16:48, ya nos estamos yendo, ya estaba terminando el guión del medio de este lunes soleado, 22 de abril. No queremos irnos antes de invitarlos al festejo del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es el miércoles de la semana próxima, miércoles 1 de mayo, festejo y conmemoración de ese Día de Lucha y Organización de los Trabajadores. Están invitando los Bachilleratos de Educación Popular por la Batalla Educativa, Juventud Sindical, la CGT Regional Merlo Moreno Marcos Paz, a partir de las 12 horas, en la Casa de la Juventud, que es Buchar 108, casi esquina Bartolomé Mitre. Y queremos decirle que también que nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo una radio abierta en la calle ese miércoles de 13 a 15 horas, programa especial de Guión del Medio, que va a ser el momento de apertura de esta fiesta y conmemoración del Día de los Trabajadores, organizado por los Bachilleratos de Educación Popular, por la Batalla Educativa, la Juventud Sindical y la CGT Regional Merlo Moreno Marcos Paz. Así que a partir de las 12 del mediodía los vamos a estar esperando a todos, y el Guión del Medio va a estar de 13 a 15 transmitiendo en vivo y en directo por la FM Moreno, desde la Puerta de la Juventud Sindical, dando apertura a ese momento de encuentro, reflexión y festejo de los trabajadores de Moreno. Bueno, Mariano, cerremos el Guión del Medio con aquellos que casi inclusive dieron origen a este programa y su, ¿cómo se llama?, ¿no? La batalla por una comunicación que garantice los intereses de las grandes mayorías de los trabajadores en su conjunto, a la cabeza de ellos, ¿no? Y la semana pasada también, en el medio de toda esta discusión de nuevas institucionalidades, justicia, injusticia, democracia, dictaduras, el grupo Clarín consiguió de la Cámara de segunda instancia un fallo que les garantizase sus intereses, ¿no? Y acá la primera cuestión que hay que señalar, Mariano, es que es tan aberrante este fallo de la Cámara que ya ni siquiera puede lograr declarar inconstitucionalidad la ley de medio. Tampoco puede declarar inconstitucional los artículos de la ley de medio. Recordemos que la cautelar del grupo Clarín apuntó directamente a dos artículos, ¿sí? El artículo 45 y el artículo 661. La Cámara no declara inconstitucionalidad de esos artículos, sino que declara la inconstitucionalidad de algunos incisos de la ley, algunos incisos de los artículos de la ley. Y lo más bochornoso, y más que bochornoso, lo que muestra claramente a qué apuntan estas cautelares y qué intereses representa la justicia tal cual la conocemos hoy, es que llegó a declarar inconstitucionalidad de algún párrafo de un inciso. No la ley, no los artículos, no los incisos, sino párrafos de los incisos. Así es. Estos vericuetos que intenta establecer el grupo monopólico Clarín para poder zafar, digamos, de lo que se le viene encima, ya no puede. Es decir, no, ¿por qué no puede declarar inconstitucional una medida, un proyecto? Porque ya partimos de que esta ley de medios de radiodifusión tuvo su asidero en la discusión permanente en todo el pueblo. Es decir, fue un proyecto de ley que se lanzó, que tuvo una discusión permanente en todos los sectores de organización popular, en los sindicatos, en comunidades originarias, en comunidades barriales. Es decir, que el proyecto sale de ahí, más allá de que después se perpetúe, pueda hacerse o no a nivel institucional. Es decir, ya es constitucional para el pueblo. Es decir, y eso es lo que no puede negar el grupo Clarín. La única manera que le queda de poder zafar es vía institucional, que ni siquiera, es decir, ya puede contar con el poder. Ya venimos trabajando de un decrecimiento, de una desmantelación de las instituciones, y el poder judicial, que es al que hasta ahora estaba desligado, por así decirlo, de los otros dos poderes, y que tenía una vida propia en la elección del proceder, y que estaba por así y que siempre estuvo gobernado por los medios de comunicación, tanto La Nación como Clarín. Hoy en día el gobierno ve claramente, es decir, esa todavía supremacía de ese poder judicial y pretende no acaparar, es decir, acaparar esos tres poderes por el solo hecho de el totalitarismo, el populismo que abogan la Clarín y La Nación, sino por el hecho de que, verdad, es decir, o es en manos del monopolio o es en manos del pueblo. Para que quede bien gráfico, ¿qué intereses representa la Cámara, esta justicia, y qué intereses son los que el Grupo Clarín necesita garantizarse? En el fallo dice que la TV abierta, radios y TV por cables hay que diferenciarlas. Entonces, hay un analista constitucional, Gregorio Badani, citado por La Nación, dice: la sentencia distingue correctamente dos situaciones, el espectro radioeléctrico y los cables. Las frecuencias de radiodifusión son escasas y el gobierno las puede regular. Por eso, el fallo dice que es constitucional el artículo que solo permite a un grupo tener 10 canales de TV abierta y radios. Clarín tiene en todo el país 4 canales de aire y 7 radios, por lo que debería vender una radio. En cambio, los cables y las señales que transportan no usan espectro, por lo cual el Estado no las puede regular, dice este constitucionalista de Clarín, obviamente, ya sabemos quién, para qué construye. Ahora, ¿qué encierra esto? Que en aquellos lugares que la ley no afecta los intereses de propiedad, los intereses económicos del grupo, es ahí que marche, que la ley vaya para adelante. Ahora, en los lugares que la ley sí afecta los intereses de propiedad del Grupo Clarín, los intereses de propiedad privada, concepción capitalista de la propiedad del Grupo Clarín, ahí sí hay que declarar inconstitucional. O sea, que queda bien claro, bien puesto en manifiesto que no es que hay que garantizar determinada. No. Donde se ve afectada la propiedad privada de los sectores más concentrados de la economía internacional, ahí hay que trabar todo, hay que declarar inconstitucionalidad. Eso es inconstitucional para ellos. Cuando no se ve afectado sus intereses económicos, vaya para adelante, marche con frita, ningún problema tenemos. Entonces, me parece que cuando el Grupo Clarín logra esto a través de la Cámara, lo que está tratando es de resguardarse sus garantías, está tratando de resguardarse su propiedad, todo lo que concentra ello. Pero bien, como bien decías vos, Mariano, la legalidad de esa ley transita por otro lugar, transita por lo legítimo que la han convertido la organización de los trabajadores y la organización del pueblo en su conjunto. Y lamentablemente también tenemos que decir que hay dirigentes obreros que se ven enrolados en los intereses del Grupo Clarín. Y dirigentes obreros que hasta de un tiempo a esta parte no estaban enrolados tan firmemente con esto. Por ejemplo, Julio Piumato es una de las espadas que hoy está saliendo adelante con convocando un paro de la justicia que no hace otra cosa que ser funcional a los intereses del Grupo Clarín. Sin embargo, dentro de la misma central obrera CGT Azopardo, por ejemplo, Omar Plaini, hoy por la mañana en Radio del Plata, no dudaba en aclarar que él va a dar quórum, que se va a prestar a la discusión en diputados y que no puede votar en contra de, por ejemplo, regular las cautelares porque a través de ellas el Grupo Clarín lo único que pretende es seguir garantizándose sus intereses. Así que esto digo porque el movimiento obrero tiene mucho que decir y es muy necesario para la construcción de una sociedad que nos incluya definitivamente a todos. Entonces, acá está puesto la discusión. Y más con respecto a la cuestión que decíamos anteriormente con lo que es dictadura y que es democrático y no democrático. Digo, como bien analizábamos con respecto a Venezuela, lo que se puso en marcha a partir de la derrota de Capriles en las urnas fue un intento de golpe de Estado. Bueno, con el 18A y con la posterior convocatoria de Elisa Carrió a bloquear el Congreso para que no sesione, eso lisa y llanamente se llama golpe o intento de golpe porque, como decíamos anteriormente, hay que generar determinadas condiciones y hay que construir determinada fuerza en la sociedad para poder generar esto. Lo van a intentar, lo van a ensayar, lo probarán esta vez, lo probarán la próxima y veremos si ganan ellos o ganamos nosotros. ¿Qué es democrático o constitucional para Clarín? Clarín nace en el 45 diciendo que es antidemocrático e inconstitucional la elección de Perón como presidente de la nación. Para ellos es constitucional y democrático el golpe de 1955 para ellos es antidemocrático los proyectos de Huerta Grande, la Falda, la CGT de 1 de mayo de 68. Para ellos es democrático y constitucional el proceso de reorganización nacional, la dictadura militar de 1976. Sigue siendo constitucional y democrático el proceso de neoliberalismo de los 90 hacia adelante, en el cual se abultaron y se convirtieron en monopolio. Es decir, lograron captar cada una de las señales y medios de comunicación. Para ello fue constitucional y democrático toda la desmantelación que sufrimos durante los 90 y la crisis de 2001. No es para ello democrático la construcción y reconstrucción del pueblo, encabezado por Néstor Kirchner en el 2003, continuado por Cristina Fernández de Kirchner. Y para ellos profundamente no es para nada democrático el avance sobre sus intereses económicos y políticos. Nos vamos. Hemos hecho el guión del medio, Matías en la operación técnica, Mariano Fontana, José María Dune en la conducción, Patricia Palacio en la musicalización. Hasta la semana que viene. Definitivamente.